chiquita para la vista gorda. Y por aquí andamos nuevamente, intentando establecer este diálogo, amigo, desde este pequeño programa de radio denominado Una Gotita para la Vista Gorda. En la sala de sonido, controles, perillas, todo eso, Pablo, en el micrófono Carlos, quien ambos los saludan a ustedes ahí en casita, esperando que hayan tenido un hermoso día, prácticamente de primavera, sin viento, a pleno sol, aquello que nos gusta un poquito, las temperaturas altas, mejor dicho, templadas o a punto. Estamos muy contentos, pero hay otros que no. Ahí por ahí veo caras que no están muy de acuerdo, les gusta el frío, les gusta algo bien severo, por lo menos se hacen los severos. Bueno, queríamos empezar el programa de hoy refiriéndonos a Delia Jerónimo Polijo, que vamos a hablar de ella hasta el cansancio, y un poco con la idea no de cansar, ¿no? Sino de refrescar algunas cuestiones muy básicas, muy sencillas, que tienen que ver con la vida de Delia, la vida de su familia, y todo este amor truncado, ¿no? No solamente con su propia familia, sino con nosotros como simples personas que transitan esta sociedad y que necesitan respuestas, ¿no? Necesitamos respuestas y todavía no nos han satisfecho todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho, ya que Delia no aparece de ninguna forma. Y bueno, compartimos un poquitito la desesperación de sus papis, de no saber dónde está Delia, qué hace, con quién está, qué le pasó, qué sucedió, qué han sucedido durante estos 2 años de su ausencia. Así que, bueno, como les dije al principio, la idea es compartir y seguir, no se dejar en nuestro empeño de que se haga justicia, de que la justicia no ponga freno a todo lo que tenga que ver con la investigación de la muerte de Delia, porque Delia está desaparecida. Y bueno, y por lo menos nosotros desde acá, desde este programa y desde esta emisora, vamos a seguir hablando de Delia hasta que sea necesario, todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo. Así que bueno, la idea es que también ustedes se puedan sumar a esto, que simplemente recordar, porque la memoria tiene un importante papel, juega un importante papel en estas sociedades que rápidamente se olvidan de sus culpas, se olvidan de sus mártires, se olvidan de sus muertos, se olvidan de todos aquellos que pagan a veces con su vida. Ojalá que Delia esté viva, ¿no? Pero han pasado 2 años y por ahí, ¿por qué no pensar que Delia o fue asesinada o tuvo un final un final desagradable, ¿no? Yo creo que a todos se nos cruza un poco por la cabeza, y hoy, el día viernes próximo, se cumplirían 2 años de su ausencia en Tras la Sierra, en La Paz, su lugar de nacimiento, si bien ella es hija de papá y de mamá boliviana, ella es argentina, y bueno, ellos han tenido una opción: venir a trabajar, entregar su sudor aquí en Tras la Sierra, fabricando ladrillos que seguramente irán a parar a las casas de muchos de nosotros, que ni siquiera sabemos quién lo fabrica y que se fabrican con horas y horas de largos silencios y de mucho esfuerzo, ¿no? Porque me he olvidado, voy a hacer un paréntesis para darle las líneas de teléfono. Nuestros vehículos de comunicación sería el 560226 y el 656043, y también el correo electrónico fmsierras@gmail.com. Bueno, como les decía, van a ser 2 años sin Delia, ¿no? Es una fecha importante desde su desaparición. De allí, desde La Paz, aquí en el Valle de Tras la Sierra. En ese momento los padres denunciaron que la investigación avanzaba muy lentamente, y en ese momento el único sospechoso del caso, bueno, sabemos que se suicidó sin decir que había sucedido con Delia. Bueno, la familia cree y denuncia que este hombre no actuó solo, ¿no? Y bueno, eran tiempos también como ahora, donde el campo huele a flores, a primavera, y Delia Jerónimo Polijo había caminado unos 5 kilómetros desde la escuela hasta el paraje rural donde ella vivía. Y fue allí, 500 metros antes de llegar a su casa, en el monte, ¿no?, donde la vieron por última vez. A 2 años de su desaparición, como les decía al inicio, la familia sigue solicitando justicia por Delia. Sabiendo que el único sospechoso del caso se suicidó, sin decir que había pasado con ella, y la familia piensa que, como les decía, que no había actuado solo, que detrás de todo esto hubo gente más poderosa, gente la que fue favorecida con eso, con ese silencio, ¿no?, que a veces se esconde en estos actos de barbarie. Ella cuando desapareció tenía solo 14 años, estudiaba en el Colegio de La Paz. Y por las celebraciones del Día del Estudiante, recordemos que el año pasado no existía la pandemia. Bueno, el 18 de septiembre las autoridades liberaron a todo el curso donde Delia formaba parte del alumnado, lo liberaron antes de tiempo. Y Delia decidió caminar por la ruta provincial 205 hasta el paraje La Guarida, donde quedaba su casa, 5 kilómetros, una legua, como dicen ellos. Y bueno, la cámara de seguridad de la única estación de servicio de La Paz, recordemos que el pueblo de La Paz tiene 1.200 habitantes, la cámara registró su paso poco después de las 16, los vecinos la vieron salir del pueblo. Y luego en la curva, en la primera curva del hipódromo, en plena zona rural, allí se pierde su rastro. Más tarde la policía encontró en los pastizales una pulsera de cadena y una colita para el pelo que llevaba ese día, y también había un par de aritos sin usar que había comprado en un negocio ahí de La Paz. Bueno, los papás de Delia se llaman Mario y la mamá se llama Modesta. Continúan obviamente llorando cuando hablan de ella y se quejan porque esta investigación que ya lleva 2 años no arrojó resultados positivos. En todo este tiempo no entienden por qué no se pudo avanzar, ¿no? Esto se lo preguntan constantemente, como se lo preguntaría cualquiera de nosotros ante la pérdida de un hijo, y un signo de pregunta ahí: ¿dónde está? ¿Dónde estás, Delia? ¿No? Lucrecia Zambrana actuó como fiscal en la causa que tomó cuerpo allá por julio del 2019. Ella dice que la investigación continúa abierta, pero que por la pandemia de coronavirus los procedimientos que estaban planificados para marzo y abril quedaron suspendidos, pero bueno, sabemos que también por palabras de la fiscal que no han quedado sin efecto, o sea, están en vísperas de ser realizados. Recordemos también que la policía, en la medida que ha ido pudiendo, ha seguido tomando testimoniales. Esto lo ha dicho la fiscal. Y bueno, Mario y Modesta, los papás de Delia, no quieren, ni tampoco pueden, obviamente, suavizar el dolor que les provoca la ausencia de su hija. El matrimonio, recordemos que es oriundo de Bolivia. Ellos se instalaron en nuestra zona, en la zona serrana, en 1999. Lo hicieron allá en el pueblo de Luyaba, trabajaron un año para un empleador que ellos dicen que los estafó. Miren qué historia, ¿no? Qué historias que se tejen en nuestro Tras la Sierra, con personas de otra nacionalidad que vienen, que no vienen a pasarla bien, ni vienen de vacaciones, ni vienen con dinero en los bolsillos, simplemente vienen con el afán de superar una vida de trabajo y una vida de dolor, y bueno, eso es lo que les pasó en Luyaba, los estafaron. Luego de ahí se trasladaron a La Guarida, que es el lugar ahí donde trabajan como jornaleros, en un horno de ladrillo, y bueno, ahí mismo nacieron sus seis hijos argentinos: Cristian, Nelson, Delia, María Elena, Romina y Elvis. Antes de la cuarentena se movilizaban todas las semanas en la Plaza de la Paz con un montón de compañeros y compañeras para exigir la aparición con vida de Delia. Para la paz nos falta Delia, decían los carteles que pintaban con letras grandes y que siempre acompañaban con una canción que gritaban con fuerza. Esto lo he repetido, creo que en el último programa o en el anterior programa, cuando hablábamos con una compañera de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos. Decía: vecino o vecina, no sea indiferente, se llevaron a Delia en la cara de la gente. Algo que es muy triste, ¿no? Porque uno lo escucha quizás en Buenos Aires, en barriadas donde estos sucesos son, no digo normales, pero que suenan lejos a nuestros oídos, y de pronto saber que una niña ha desaparecido y es acá, en nuestro terruño, en nuestro Tras la Sierra, y que para un poco solicitar a través de cánticos la solidaridad de personas que a veces se comportan como meros espectadores, ¿no? Mirando desde una puerta, detrás de los visillos de una ventana o de una cortina, ¿no? O simplemente sentados en una confitería degustando algún refresco, o comiendo una pizza o tomando una cerveza, y vea pasar una multitud de gente que gritaba con mucho dolor eso, ¿no? Creo que tenemos que ser un poquito más solidarios. No obstante, creo que es histórico, ¿no? La suma de voluntades en compañía de esta solicitud por Delia y la compañía de los papás, cuando todas las semanas se realizaba una marcha en la Plaza de la Paz. Alguna vez la radio FM Sierra, a través de algunos de nosotros, también ha participado de estas jornadas históricas, solicitando por una niña desaparecida en Tras la Sierra, y que las autoridades, vaya a saber por qué, todavía no han podido dilucidar ni dónde está Delia, ni quién fue el asesino o el secuestrador o lo que haya sucedido. Por más doloroso que sea, la necesidad de todos nosotros y de los papás de saber, de conocer. Cuando Delia desapareció, su hermano Elvis tenía poquitos meses y la mamá siempre comentó, cuando tuvo que hacerlo en público, que Delia sabía cuidarlo y jugaba con él para que sus padres pudieran trabajar con los ladrillos. Digo esto y sumo, ¿no? Un montón de situaciones que pintan un poco la realidad de una familia, el tiempo de vida de una familia muy cercana a nosotros, ¿no? Como ciudadanos que vivimos en Tras la Sierra. Y bueno, y con una ofrenda hacia todos los que vivimos, ¿no? La ofrenda del sacrificio, del laburo, del trabajo. Si hay trabajo duro, debe ser el de un horno de ladrillos. A pesar de que por ahí algunos desconozcan de dónde vienen los ladrillos con que está construida su habitación, o su living, o su garage, o su departamento, o todo eso que forma parte del capital de mucha gente y que dentro de todo eso tiene el sudor y a veces la sangre de aquellos que con su trabajo generan esto que se llama ladrillo de construcción y que a veces trabajan en negro, trabajan en condiciones infrahumanas, con un desgaste, con una paga mezquina. Bueno, esos son estos hermanos bolivianos, como otros hermanos bolivianos que transitan constantemente por las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y en este caso, bueno, Mario y Modesta, ¿no? Ellos también en sus relatos comentaban que siempre le paraban, hacían una pausa en el trabajo para ir a buscarla a La Paz. Piensen que son 5 kilómetros, ¿no es cierto? La esperaban en la esquina de una farmacia y volvían en moto. Pero ese 18 de septiembre enviaron a Cristian, que es el hermano mayor, a esperarla. Cuando el muchacho llegó, no había nadie. Se acercó hasta la escuela y la escuela estaba cerrada. Él quedó muy preocupado, volvió a la guarida. Por si alguno no entendió, la guarida es el paraje donde vive la familia de Delia, ¿no? Bueno, volvió a la guarida para saber si su hermana estaba allí y volvió a salir, pero no hubo caso. En esos 6 kilómetros que separan el colegio de la casa de los Jerónimo Polijo, nadie la había visto. Días antes de su desaparición, la chica había sido elegida por sus compañeros para ser la reina del Día del Estudiante. Y Luchi, que era su mejor amiga, recuerda que se lo propusieron en un recreo. Ella dice, Luchi, la empezamos a alentar, cantamos su nombre y ella aceptó. Esto es algo más de la historia, ¿no es cierto?, de nuestra querida Delia, que bueno, que no vamos a cansar, como les dije al principio, de relatar y de recitar su nombre y de solicitar a las autoridades que no cejen en esto, que es una verdadera mancha para Tras la Sierra, para el sistema de justicia, para la policía, para los investigadores. Bueno, retomo, ¿no?, la historia, para no dejarla acá un poco inconclusa. En un principio, luego de que no aparecía Delia, Modesta pensó que su hija podría estar en la plaza de La Paz, ensayando con sus amigos o en el club. Aunque ella siempre dice, Delia no era de ausentarse, siempre que iba a ir a algún lugar le avisaba a sus papás. La mamá de Delia dice, mi hija a todos lados iba conmigo, no era una chica de andar sola ni ir con otras personas sin avisar. Eso lo recalca la mamá de Delia. Y bueno, el 18 de septiembre a las 20 horas, Mario Jerónimo Polijo radicó la denuncia por la desaparición en la comisaría de La Paz. En las primeras horas de ausencia de Delia se empezaron a tejer versiones, empezaron, como siempre, se empezaron a desparramar una serie de rumores sobre cómo era, que quería otra cosa para su vida, que era de una manera dentro de la escuela y afuera era otra, que se hacía peinado. ¿Qué tendrá que ver, no? Pero bueno, vieron cómo es esto. Que se había tomado un colectivo en la Plaza de la Paz y se había ido del pueblo por su propia voluntad. Todas cuestiones que se le pueden ocurrir a alguien que no tiene nada para hacer. Bueno, no son pocos los vecinos que aseguran que esos comentarios salieron del mismo colegio en donde estudiaba Delia. Lo cierto es que Delia desapareció a pocos metros de su casa, ahí en la guarida, y los testimonios de sus compañeros de curso resaltaron que era estudiosa, que era alegre, que era muy solidaria. Mario, su papá, recuerda que la policía en los primeros encuentros lo apuraba. Dice Mario, me preguntaban cómo, qué pensaba yo sobre el paradero de mi hija. Nosotros conocemos a Delia, decía él, ella no tenía ese carácter que quisieron instalar, era una chica que solo conocía la paz, el pueblo de la paz, siempre estaba pegada a nosotros. Una denuncia por violencia de género el día 23 de diciembre de 2018 produjo todo un vuelco en la casa, en el caso. Cansada de los golpes, Anabel, una vecina de Delia en la guarida, denunció a su pareja, Mauro Martínez, de 27 años, por amenazas de muerte. Dijo que él estaba vinculado con la desaparición de Delia. Se imaginan toda una cuestión, ¿no? Alguien que prácticamente hacía alusión a la responsabilidad de este señor Mauro con respecto a la desaparición de Delia. Bueno, ese mismo día entregó en la comisaría una cadenita con un corazón partido y otros elementos, y la cadenita era de Delia. Anabel contó en una entrevista televisiva que en una pelea que tuvieron con este señor le dijo que la iba a matar como la boliviana, así le recalca esta mujer en su declaración. Y también dice, él estaba chupando y drogándose, tenía un puñal, me dijo que me iba a matar como lo hizo con Delia. En esa entrevista la mujer rompió en llanto, agregó que este señor Martínez la hostigaba y le decía que iba a arrojar su cuerpo en el pozo balde, que son perforaciones de agua, ¿no? Como lo hizo con Delia, y que los radares no la iban a encontrar, amenazándolo, ¿no? Bueno, Anabel prestó declaración y ha sido entrevistada en varias oportunidades, pero no hay nada en contra de ella, al menos hasta ahora. Esto lo comunicó la fiscal Zambrana de acá de Villa Dolores. Y tras la denuncia de la mujer, la policía el 24 de diciembre fue a la casa de Martínez para detenerlo. ¿Y qué pasó ahí? Lo encontraron ahorcado de un árbol en el medio del monte. Una situación tenebrosa, ¿no es cierto? Terrible. La policía de Córdoba buscó el cuerpo sin vida de Delia y los rastrillajes en pozos balde. Haciendo alusión a lo que Martínez había dicho antes de morir, recordemos que hay pozos balde de 50 metros de profundidad, y bueno, no arrojaron resultados positivos en estos meses, y tampoco se conoce con precisión cuántos hay en la zona donde desapareció Delia, ¿no? Supongo que la fiscal Zambrana habrá continuado trabajando sobre este punto. Sobre otros lugares donde la gente tiene profundas perforaciones para sacar agua y que pudiese tener algún correlato con los dichos de Martínez, que terminó suicidado luego que se le encontraron algunas prendas que eran de Delia. Mauro Martínez, recordemos que tenía dos hijas junto a Anabel y vivía en el paraje La Guarida, también era vecino de la familia Jerónimo Polijo, y en algunas oportunidades supo trabajar haciendo changas en los hornos de ladrillo de ese lugar. En el 2018 había entrado a trabajar en la recolección de residuos de La Paz y tenía antecedentes por lesiones graves. En julio de ese año había herido con un cuchillo a un amigo. Pertenecía a una familia que para muchos vecinos de la zona aparece como problemática. Incluso algunos sostienen en el pueblo que contaba con apoyo político, que ya que tenía una particularidad de que sabía juntar votos. Bueno, la cosa es que la muerte de Martínez abrió más interrogantes en torno a Delia, aunque todavía ninguno pudo ser respondido. La versión de que la adolescente habría estado secuestrada en una casa rural en el paraje Corralito Abajo, no lejos de ahí de la guarida, si se camina por senderos de campo, también cobró fuerzas a mediados del año pasado. La casa era la de Nieves Domínguez, una anciana sola que murió hace unos meses. La casa había quedado del cuidado de unos amigos de Martínez y era usada, según trascendió, para hacer fiestas clandestinas. El abogado Carlos Nagy, es el cuarto abogado en representar a los Jerónimo Polijo, dice que la línea de investigación gira en torno a Mauro Martínez, pero al haberse suicidado está extinguida la acción penal, digamos que es, por lo menos en relación a este hombre, ¿no? Esto, supongo yo que la fiscal Zambrano le da continuidad. Bueno, Raúl Castro es el ex fiscal, lo había imputado por la desaparición de Delia, y Zambrana, que es la fiscal actual, investiga otras líneas para encontrar otros responsables. No se agota la responsabilidad en Mauro Martínez, hay otras personas que pueden tener otros niveles de participación en el caso de Delia. Esto lo hizo con un aparente reproche penal el abogado Nagy, ¿no? Delia sabemos que sigue desaparecido y esa incertidumbre obviamente que cala hondo en los sentimientos de la familia Jerónimo Polijo. Mario ni Modesta se resignan a todo, tienen un fuerte hilo de esperanza que es apuntalado también por todos nosotros, por toda la sociedad. Sabemos que todo esto es muy triste, pero bueno, la idea es continuar bregando por la aparición con vida, y juicio y castigo a los culpables de Delia Jerónimo Polijo. Les recuerdo que este viernes está planteado una jornada donde iba a haber una expresión a partir de la posibilidad de manifestarse en la plaza pública en La Paz, pero nosotros como emisora no hemos recibido ninguna confirmación. En virtud de que hay se han denunciado casos de COVID en Tras la Sierra y en La Paz también, pensamos desde acá, sin conocer exactamente qué medida van a tomar los organizadores, que sería prudente no hacer ninguna manifestación pública. Me refiero a hacerlo en forma personal, pública, no a través de los medios, sino hacerlo personal, ya que la idea sería prever cualquier tipo de posibilidad de contagio del COVID a las personas que quieran manifestarse, que sabemos que son muchísimas. Bueno, esto sería este primer bloquecito que lo hemos extendido, se extendió. Nos parece que Delia va a seguir por siempre en nuestro corazón y en la solicitud de esta emisora, por lo menos de esta emisora y de los que tenemos la responsabilidad de conducir esta radio. No cejaremos en seguir pidiendo la aparición con vida de Delia Jerónimo Polijo. Un abrazo para toda la familia y para todos aquellos que se hacen eco del dolor ajeno, de todas estas cuestiones que nos pueden pasar a nosotros y que tal vez nos gustaría que por lo menos sentir el acompañamiento de una sociedad sensible, empática, con lo que nos pasa. Inclusive también previendo que sigan sucediendo estas cosas, porque Delia no es la única desaparecida en los últimos años aquí en Tras la Sierra. Vamos a una música, Pablo, por favor. Marchitan flores con polvo y poder, perversos seres de encierro y horror. Si no hay consumo, tampoco hay dolor. Si vos comprás, si vos pagás, es porque vos sabés. Jardín, Florencia, ¿dónde está? Yamila, Eric, Fernanda, Zoe, Natalia, Karen, Liliana, Sheila, Rocío, Gaela, Débora, Araceli, Sara, Alejandra, Ayelen, Anaí, Mónica, Sonia, Silvina, Laura. Sus primaveras no florecerán, los besos que ella nunca sentirá, porque marcaron cada sensación a fuego, invierno y desolación. Si vos callás, justificás, es porque vos sabés. Mariela, ¿dónde estás? Felicitas, Yamila, Erika, Farta, Zoe, Natalia, Shaina, Liliana, Sheila, Claudia, Gaela, Débora, Cielo, Sara, Diana, Ayelen, Anaí, Guadalupe, Sonia, Silvina, Melina, Laura. Mi vida es mía y mi cuerpo también. No soy objeto ni tampoco un bien. Puedo ser todo lo que quiera ser, menos desecho plástico y de piel. Si nos borras, nos cautivas, es porque vos sabés. Alicia, ¿dónde estás? Anaí, Mónica, Lisa, Sonia, Silvina, Laura, Luz. Me entrego a que este tema pase de moda. Bueno, la canción elegida por Pablo hoy es ¿Dónde están?, de Daphne Usorach, que viene muy relacionada con la pérdida de Delia Jerónimo Polijo. Vamos a intentar, después de estos temas, es como que por ahí no caemos en una depresión, pero sí en una tristeza, así que vamos a intentar levantar un poquito la mirada hacia cuestiones que también pasan en nuestro territorio y no son tan terribles, ¿no? Como para, no solo para darle sentido a nuestro programa o cambiar un poco el ángulo de lo informado o de la información, sino para extender nuestro pensamiento hacia otras formas, hacia otros mecanismos de poder resolver algunos problemas como lo es la alimentación en este caso. Quería leerles algo, lo que es considerado en el diccionario soberanía alimentaria. Y dice que es entender el derecho a la alimentación como un derecho humano básico y garantizando a toda la población mundial el acceso a alimentos sanos y de calidad. Hay un trabajo que habla de la cantidad de millones de personas que no tienen acceso a la alimentación, y suman 1.000 millones en nuestro planeta. Algo terrible, ¿no? Algo que también, como tantas otras cosas, las naturalizamos como que son parte de la historia de nuestra vida y de nuestro tiempo, de ese tiempo en que nos toca vivir. Vivimos 60, 70, 80 años con suerte, y pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, y pasan de que en este tiempo donde vos y yo quizás comemos normalmente, o por lo menos sin problemas, hay 1.000 millones de almas, 1.000 millones de bocas a las cuales les cuesta mucho el acceso a los alimentos. Inclusive hay gente que se muere de hambre en un planeta como el nuestro. Y digo, si no, de alguna manera también nosotros somos no sé si cómplices, pero también un poquito responsable. Y más cerca, mirando un poquito más cerca nuestro, haciendo un zoom, ¿no? Como dicen ahora, situándonos en Argentina, en Córdoba, en Tras la Sierra, gente que depende de la ayuda, ¿no? A través de un comedor comunitario, a través de... cuando hablamos de comedor comunitario, por ahí es muy fácil la palabra, ¿no? Comedor comunitario. Entonces, claro, debe ser un lugar donde la gente se sienta, le sirven de comer y se van y se soluciona el problema. Ahora, no nos preguntamos de dónde sale la comida, quién hace la comida, quién atiende a... Yo siempre hablo del que tengo más cerca, que es el Paso de la Virgen, acá, con el que... la radio se ha vinculado y se sigue vinculando, que atiende más de 100 niños, ¿no? Que durante la semana quizás no tengan otra comida que no sea la del comedor, o por lo menos si tienen otra no sea, no tengan la calidad nutricional. Y digo, y eso tampoco será responsabilidad nuestra, porque nosotros votamos, ¿no? Cada 4 años votamos, ¿y para qué votamos? Para tener plazas lindas, para tener semáforos, para tener, más policía, quizás, no sé, para tener la posibilidad de acceder a una casa, para que nuestro trabajo nos paguen más, para que nuestro patrón venda mucho, no sé. Pero digo, hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Hay muchos hermanos nuestros que no acceden a la comida. Y lo más fácil es decir que son vagos, por eso no acceden. O sea, eso sería... sacarnos el lazo de encima, como que no quieren comer porque no quieren, y no quieren evolucionar económicamente porque son vagos, porque tienen una característica de vagancia, y eso obviamente que es un facilismo verbal, ¿cierto? Dialéctico. Nadie pasa hambre porque simplemente es vago, y si hay alguno, bueno, tendrá algún problema psiquiátrico o tendrá algún otro. Digo, la gente pasa hambre porque no accede a los alimentos, y si lo hace, lo hace a través de la ayuda. Entonces, bueno, nacen estas nuevas probabilidades, y en este caso hemos estado trabajando aquí en San Pedro. Quiero detenerme un poco en esto, para que si alguien está del otro lado escuchando y quiere sumar, si quiere averiguar y quiere plantear alguna colaboración, no le puedo decir si económica o en herramientas, porque todavía todo está en manos de la decisión de 2 o 3 personas, entre ellas el intendente de San Pedro. Hay un campo que se llama Granja Don Cacho, que está muy cercana al cementerio de aquí de San Pedro, y en ese lugar, este productor, que tiene una granja, ha cedido 2 hectáreas para que las instituciones del pueblo de San Pedro se organicen para producir verduras. Y ahí vamos a lo que es soberanía alimentaria, ¿no? Digo, no es solamente la misma verdura, la idea no es hacer solamente la verdura que podemos comprar en la verdulería, sino que tiene un plus, ¿no? Que sería a través del trabajo personal de las personas que se sumen a este proyecto, que entendemos que van a ser bastantes. Aquí desde la radio también vamos a ponernos a laburar en ese campito. Tenemos un montón de anhelos y de expectativas y de sueños de que en San Pedro unas 40, 50 familias se sumen al trabajo comunitario y a la posibilidad de aprender el concepto de esto de poder garantizarse comidas de calidad, verduras de calidad, por lo menos sería en un primer paso. Y para eso pedimos ayuda al INTA, el INTA a través del ingeniero César Gramagle, que a veces hace algunos trabajos de algunos audios, nos envía, es más, ha sido también un colaborador de la radio en algún momento, se suma a la parte técnica, hay la ONG de la radio también, hay una mesa de trabajo socioambiental de San Pedro con un montón de integrantes, algunos de Villa Dolores, otros de Paso de la Virgen, que también estarían comprendidos. Y bueno, nos han comentado desde la Municipalidad de San Pedro que el día viernes tendríamos una reunión para firmar una especie de convenio, una especie de carta de intención sobre un proyecto que ya está plasmado, realizado, para poner en marcha este comedor de 2 hectáreas, esta huerta comunitaria de 2 hectáreas en la localidad de San Pedro, muy cerquita de la escuela de los Callejones. Así que ojalá que la gente que está vinculada ahí a esa zona de la escuela de los Callejones también se sume, ¿no? Fundamentalmente los vecinos de allá y otros vecinos de San Pedro y de Villa Dolores también que les interese. Bueno, luego que se firme ese especie de convenio, la municipalidad comenzaría con el trabajo de roturación de la tierra y luego ya quedaría listo para que se pudiese comenzar a hacer la primera siembra. Se han conseguido algunas herramientas, se ha conseguido semillas, bueno, todo está por verse, los pingos se ven en la cancha, pero desde mi lugar, un poco de compañía de este proyecto, es como que me parece muy interesante que estas cosas se consoliden, que se lleven a la práctica, y bueno, hacemos votos, ¿no?, para que no se cruce ningún gato negro, siempre tienen que ser negros los gatos malos, o algún gato blanco podría ser también, ¿no? Pero bueno, no se cruce nada que se interponga entre la posibilidad de que esta primavera podamos tener nuestras primeras lechugas, nuestros primeros rabanitos, nuestros primeros zapallitos de tronco, acelgas, calabazas, qué sé yo, no sé, lo que se nos ocurra ahí. El agradecimiento a Cacho González, el agradecimiento también al INTA, a la municipalidad, que aunque no comulguemos en un montón de cuestiones en cuanto al manejo de la política que se lleva adelante en San Pedro, tenemos que reconocer que en este aspecto, por lo menos hasta ahora, han dado muestra de buena fe y hacemos votos para que esa buena fe se consolide en un verdadero hecho, de que exista una unidad de producción que yo creería que pueda albergar a 50 trabajadores o trabajadoras, familias, con la posibilidad quizás también de venderlo, la producción en la plaza del pueblo. Esos son mis sueños, cosas que por ahí del momento que se sueña hasta el momento que se concreta, a veces hay un montón de dificultades. Esperemos poder que tengamos la capacidad para poder sortearla. Y bueno, y que se sumen ustedes, aunque más o menos, aunque no más no sea para observar, para observar de que esta posibilidad se haga una realidad en San Pedro, que ya tiene otras huertas, que entiendo que han estado trabajando también familias en la cortadera por los anuncios publicitarios que hace la Municipalidad de San Pedro. Pero bueno, esto sería un nuevo punto, algo que tiene que ver con esto de empezar a adquirir habilidades para producir comida en nuestras propias casas, aquí que vivimos en pueblos, que tenemos patios, ¿no? Como la gente que vive en edificios donde no tiene nada, ¿no? Que salvo una maceta en el balcón. Bueno, nosotros, quien más, quien menos, tenemos un pedacito de tierra y bueno, por ahí se nos pega, ¿no? Esto de empezar a producir nosotros mismos. Creo que hay muchos que lo tienen a eso y otros que nos falta, ¿no? Como a mí. Y bueno, esperamos ahí. En conjunto me parece que va a ser más fácil crear una expectativa a través del trabajo y lograr eso, ¿no? Por lo menos la intención de llegar a eso tan ansiado que es la soberanía en la alimentación. Por ahí hay un montón de sistemas que nos aprietan y que nos empujan a comprar cosas industriales. Todos sabemos que no es bueno comer cosas que no sabemos de dónde vienen, ni verdura que no sabemos quién las produce, con qué, sabemos que usan insecticidas, pesticidas, fertilizantes, todo químico, todo forma parte de una forma industrial de producir, que bueno, si alguno no lo sabe, lo que estamos comiendo muchas veces son venenos. Y los venenos no es que tragamos y después los defecamos, ¿no? Y queda en el inodoro, tiramos la cadena, o apretamos el botón y ellos se va. No, hay parte de esos venenos que quedan en nuestra sangre y parte de esos venenos generan enfermedades, muchas graves y otras no tanto, como el cáncer y otras que pueden ser un simple asma, una simple cuestión. Así que bueno, ese es el planteo. Todo está dado para que la huerta comunitaria sea una realidad en San Pedro. Y bueno, si hay algún problema lo voy a comunicar a través de este programa. Y si no, también, si son cosas positivas, los vamos a intentar socializar con ustedes. Y bueno, y también para que alguna vez se lleguen por San Pedro, los que no viven acá, y corroboren que bueno, que se puede, ¿no? Podemos hacer cosas juntos, aún con partidos políticos, aún con personas que por ahí tienen diferentes formas de pensar, pero que en esto hay un punto de partida para el diálogo, para la conversación, para la unión, para mantenernos juntos en un proyecto. Vamos a la música, Pablo. Thank you. Pensé que los aplausos eran para mí, Pablo, pero no, se ve que eran la colita del disco que habías puesto. Bueno, a pesar de que no son para mí los aplausos, yo quiero hacer un aplauso virtual y radial para el programa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Su tercer programa, Pablo, ¿no? Su tercer programa, cuarto programa, impresionante como pasa en la semana. Y bueno, planteando públicamente a través de los micrófonos de FM Sierras todo su trajinar, todo su trabajo, todas sus posibilidades, todas sus potencialidades, ¿no? Un poco también para aclarar a todos aquellos que creen que hablar de derechos humanos es hacerse cargo de todos los dramas de la creación, o hacerse cargo de todo lo que no funciona en este mundo, y no, para nada, es un simple esfuerzo de algunas personas, de algunas voluntades que se unen, en este caso también para hacer un programa de radio, para vehiculizar todas esas dudas, todas esas cuestiones, todas esas actividades que tienen como caja de resonancia una sociedad en una democracia en construcción, con un montón de aspectos a pulir, y que bueno que haya gente que se sienta de alguna manera responsable de asumir este reto, ¿no? Es muy fácil criticar, muy fácil hablar. Hemos escuchado hasta el cansancio gente que habla como que la gente de los derechos humanos, ¿por qué no se va a lavar los platos? ¿Por qué no deja de jorobar en la radio y en la televisión? O en contra de abuelas, o en contra de madres, o en contra de las asociaciones que luchan por los derechos humanos. Bueno, mucha gente obviamente está equivocada, habla por hablar, y qué bueno que muchos más se sumen a todo este trabajo, trabajo que se hace de corazón, a fuerza de pulmón, y bueno, y la posibilidad de este programa de radio, que cada vez pinta como un programa mejor realizado, con un montón de gente que no son locutores ni son gente vinculada a los medios, ni, y sin embargo le ponen el pecho al micrófono, arman un programa de radio, debaten un montón de ideas y las socializan a través de lo que es un instrumento como lo es la radio. Así que vaya para la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, las felicitaciones y un fuerte abrazo. Y bueno, ya en los finales de esto, también tengo que promocionar otro programa hecho por hijos de San Pedro, ¿no? Personas que residen en San Pedro y que han creado una cooperativa de medios audiovisuales en Córdoba, y que todos los días emiten un programa que se llama El Resaltador por Nacional, y que se está emitiendo, anote si puede, todos los días a las 18, menos porque está la gotita para la vista gorda, así que no espero que no nos echen también de este miércoles, pero todos los días, lunes, martes, jueves y viernes, a las 18 horas por FM Sierra. Les agradecemos a los chicos del Resaltador por Nacional elegirnos como una radio para reproducir acá en el Valle de Tras la Sierra, donde la radio AM tiene algunas dificultades a veces para ser escuchada, que sea FM Sierras 107.9 de acá de San Pedro, un instrumento también para conocer el trabajo periodístico del Resaltador por Nacional. Un abrazo también para ellos, felicitaciones, lo mejor de lo mejor en este nuevo emprendimiento radial. Y bueno, por lo que yo he escuchado algunos programas y me han encantado. Y ahora sí, para terminar, teníamos hoy nuestro colaborador, el columnista, musiquero, poeta, cantautor, Churly Corroza, pero sabemos que está, porque nos avisó previamente, que está con un problema técnico, podríamos decir veterinario, ¿no? Porque hay un perrito de su propiedad que le están poniendo suero, lo está asistiendo en este momento. Espero que no se nos desmaye Churli ahí en la sala de operaciones del veterinario que le está tratando el animalito. Así que lo mejor de lo mejor para Churli y para su compañero de aventuras, que en este momento está siendo asistido por un veterinario en la ciudad de Villa Dolores. El abrazo para todos, esperemos que Churli esté en condiciones el próximo jueves, que nos traiga su música, su comentario, su risa. Siempre a este programa le hace falta un poquito de buena onda y de buen humor, porque a veces tratamos temas bastante delicados y dolorosos, pero lo tenemos a él para amenizar esta parte de nuestra vida que se da de 18 a 19 horas y que hemos dado en llamar una gotita para la vista gorda. Nos vemos el próximo, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo miércoles. Chao. Una gotita para la vista gorda.